Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 13 de marzo. La concejal de Comercio, Pepi Gloria Pérez, ha ofrecido hoy una rueda de prensa en la que ha presentado los contenidos de una nueva campaña puesta en marcha con motivo de la celebración del Día del Padre para incentivar el comercio local. En esta ocasión se convoca un concurso de fotografía a través de la red social Facebook, donde los participantes deben publicar fotografías en las que aparezcan padres e hijos. Entre los participantes se van a entregar diferentes premios, cedidos por Modas Jarillo, Modas Isabel, Librería El Alambique, Bar La Herradura, Restaurante Bristol, Complementos y Bisutería Isabel Herrera y el Patronato Municipal de Deportes. Así lo ha destacado la concejal de Comercio, Pepi Gloria Pérez. Desde la Concejalía de Comercio pone en marcha una campaña para impulsar las ventas por el Día del Padre para dinamizar el comercio local. Con estas campañas comerciales, como la que se realizó recientemente por San Valentín, y las que están previstas para el resto del año, queremos movilizar el comercio local y que sea un referente para los clientes a la hora de elegir productos, servicios y restauración. Y poco a poco conseguir que los ubriqueños se queden en el municipio y se pueda también atraeremos visitantes de otras localidades. La estrategia de esta campaña tiene dos tendencias: la participación a través de la red, que incluye regalos, y por otro lado promocionar los sectores del comercio y la restauración, y en este caso los patrocinadores, y hacer recordar a los consumidores la fecha que se acerca para la celebración del Día del Padre y estimular la compra en los ciudadanos. Como he comentado, por un lado hemos creado un concurso de fotografías a través de Facebook, donde los usuarios podrán subir las fotos de su hijo o hija con su padre, y los mismos usuarios decidirán las ganadoras por votación popular. Para participar es muy sencillo. Solo tiene que hacerse fan del perfil de la Concejalía de Comercio de Ubrique, entrar en el concurso, subir la foto y ya está participando. Al mismo tiempo, el usuario puede votar y además invitar a que sus amigos vean las fotos y voten. La duración del concurso tiene lugar hasta el 31 de marzo. El tema de la foto es libre, únicamente se pide la aparición de un hijo o hijos con su padre, seguramente valorarán si es graciosa, divertida o etcétera. Quiero animar a los usuarios de Facebook que participen en esta iniciativa, que es bastante divertida y además puede conseguir algunos de los productos que nos aportan los patrocinadores. Los patrocinadores de esta campaña son los siguientes: Antonio Jarillo Domínguez, que regalará una chaqueta de piel; la librería Alambique regala dos libros valorados aproximadamente en 40 euros, uno para el padre y otro para el hijo; Isabel, Modas Isabel, calle San Sebastián, regalará un nórdico; Valarradura regala una cena para dos personas; Restaurante Bristol nos proporciona dos meriendas; Complementos y Bisutería Isabel Herrera regala una corbata y un tarro de colonia; y el Patronato de Deportes un vale de actividad deportiva para padre e hijo. Tras el favorable resultado de las anteriores campañas de comercio, la concejalía ha creado una web de comercio en Facebook y se trata de un medio a través del cual podremos publicar los proyectos, iniciativas y un programa de actividades para el resto del año. En este perfil, los usuarios podrán encontrar toda la información de los proyectos que la concejalía de comercio lleva a cabo. Hasta el momento estamos dándole forma. En estos momentos está disponible el concurso de fotos del Día del Padre y haremos promoción de todas las iniciativas que tenga lugar en cada momento, como ahora la pasarela de complementos NOA. También se actualiza a diario con mensajes de concienciación y sensibilización hacia el comercio local, para que la población recuerde la importancia que tiene hacer consumo en el comercio local. Este nuevo espacio digital es una ventana abierta tanto para el comerciante como para el consumidor, e intentaremos ofrecer un listado de alternativas que fomente el comercio local, así como otros datos de interés. Se ha informado a la Asociación de Comerciantes y trabajaremos juntos en iniciativas posteriores, y agradezco la colaboración de Guadalinfo, Radio Ubrique y el Patronato de Deportes. Quiero finalizar con un mensaje de sensibilización. En esta situación económica, consumir en los comercios locales y fortalecer la economía local es la fórmula principal para contribuir a la recuperación del sector. Hay estudios que demuestran que el dinero gastado en comercio de proximidad circula en nuestro entorno tres veces antes de desaparecer la economía general. Por lo tanto, nuestro estado de bienestar y calidad de vida crece al activar el consumo local, ya que comprar en las tiendas locales es invertir en uno mismo. El bien del vecino es nuestro bien, aunque no lo creamos. Muchísimas gracias desde la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique. Cambiamos de asunto. Hoy jueves, desde los diferentes partidos políticos de nuestra localidad, se continúa hablando sobre el servicio integral del agua. El portavoz municipal andalucista José Antonio Bautista ha ofrecido una rueda de prensa para explicar la postura andalucista en torno al debate sobre la fórmula más adecuada para gestionar el servicio del agua, donde el partido andalucista ha apoyado la creación de una empresa mixta. Desde el partido andalucista, este es el modelo de gestión más viable y ventajoso para los ciudadanos de Ubrique y el que va a garantizar a largo plazo el que se ofrezca un servicio de calidad. Además, José Antonio Bautista ha lamentado las informaciones falsas y contradictorias que desde otros grupos políticos están vertiendo a la ciudadanía. Y sobre todo lo que nos gustaría es aclarar cuál ha sido la postura del Partido Andalucista sobre este tema, ¿no? Porque se están diciendo muchísimas cosas que al final pues no son no coinciden con lo que en realidad es, y por lo tanto pues nos gustaría aclarar bastante cuál es la postura que se ha mantenido por parte del grupo andalucista y cuál ha sido el voto y por qué ha sido ese voto. Y sobre todo queremos empezar afirmando una cosa con total rotundidad, y es que la empresa del agua no es privada, sino que es mixta. Exactamente igual que ha sido hasta hoy. Me explico. No hay una empresa pública, sino que es una empresa mixta, pero tampoco es empresa privada. Sino simple y llanamente estamos hablando de que el 51% sigue siendo del ayuntamiento. ¿Por qué contratar una empresa o por qué contratar los servicios de una empresa? Pues sobre todo los andalucistas creemos que es la forma más eficiente, la forma más eficaz y la forma más económica de gestionar el servicio de agua que tenemos en nuestro pueblo. En Ubrique hacen falta obras, en Ubrique hacen falta una infraestructura, en Ubrique hacen falta una serie de conocimientos, y todas esas cuestiones son las que nos aporta la empresa privada. Y por eso se pide la colaboración de una empresa privada en esta empresa que se crea, que vuelvo a insistir, es mixta, tal y como viene siendo durante los últimos 15 años. Por lo tanto, la idea es que por parte de esta empresa se adelante un dinero para hacer unas obras que son necesarias, porque las obras son necesarias, se necesita un mejor abastecimiento para las épocas de sequía, y además se necesita una mejora en la turbidez del agua, que cada vez que llueve tenemos ese problema, y por lo tanto esas y otras cuestiones hacen que sea necesario el acometer este tipo de obras, y este tipo de obras no se pueden gestionar por parte del ayuntamiento, porque como todos sabemos hay problemas legales, porque la ley de racionalización nos impide endeudarnos más de la cuenta, y además nos impide el que se creen o el que se generen nuevas empresas públicas para la gestión de cualquier tipo de servicios que haya. ¿Y por qué son 25 años? Pues muy simple. El problema con el que nos encontramos es que el volumen de inversión es bastante grande, y si lo ponemos a menos años, la amortización, o sea, el dinero a pagar, se tiene que elevar considerablemente. La idea es que sea a más largo plazo para que en el recibo se repercuta lo menos posible, y por lo tanto, vuelvo a insistir, son obras necesarias y son obras que se hacen a 25 años la gestión de esta empresa, simple y llanamente para que se note menos en el recibo de los ciudadanos. Teniendo en cuenta todos estos datos que ponemos encima de la mesa, pues el resultado ha sido que después de haberlos valorado y después de haber visto las posibles alternativas que teníamos encima de la mesa, pues la más viable es la creación de la empresa mixta, y es por eso, simple y llanamente, por lo que el Partido Andalucista ha votado a favor de la creación de esta empresa mixta y que sigamos y que continuemos con el sistema de gestión mixto. A diferencia de otros grupos políticos, que los vamos viendo cómo cambian de opinión dependiendo de si gobiernan o no gobiernan, pues el Partido Andalucista sigue mirando por los intereses de los ubriqueños, el Partido Andalucista sigue preocupado y gestionando lo mejor posible desde la oposición, que es donde estamos, y viendo qué es lo que más interesa a nuestro pueblo y a nuestros ciudadanos, y viendo todos los datos que tenemos encima de la mesa, que vuelvo a insistir, el único estudio que se tiene encima de la mesa va en la dirección de que es la empresa mixta, es la más viable, es la más económica y es lo mejor para gestionar el servicio de aguas de nuestro pueblo, pues viendo todos esos datos, se decidió por parte del Grupo Andalucista el apoyar la creación de esta empresa, vuelvo a insistir, mixta. Y aparte de eso, pues tenemos también otro dato importante, y es que el socio privado de esta empresa tiene una ventaja, y es que conoce perfectamente todos y cada uno de los problemas con los que nos podemos encontrar. Y además tiene una maquinaria, además tiene un personal y además tiene unos conocimientos que por parte de el ayuntamiento pues no se tienen a día de hoy. Y por lo tanto, eso también es un valor añadido y eso aporta también bastante para que nos decantemos finalmente por ese sistema de gestión que es la empresa mixta. Por lo tanto, vuelvo a insistir, no estamos hablando de privatización del agua, sino que es una empresa mixta. Hay una serie de obras que son necesarias, son importantes y son imprescindibles para que tengamos un servicio de calidad, y la empresa nos aporta a los ubriqueños muchísimo más. Por lo tanto, vuelvo a insistir, nos alejamos de los mitos y de las falsedades que nos están intentando vender por parte de otros grupos políticos. Somos fieles a lo que hemos pensado siempre, y el sistema de gestión es más eficaz, es más eficiente y además es bastante más barato de lo que nos están intentando hacer ver por el resto de los grupos políticos. También hoy jueves, desde la Asamblea Local de Izquierda Unida, Los Verdes, Convocatoria por Andalucía, se emite un comunicado en relación al tema de la gestión del agua, donde se afirma que en este proceso los únicos que están mintiendo y confundiendo a la opinión pública son los representantes del PP y el PA, que se atreven a decir que la gestión mixta del servicio de aguas en los últimos años ha sido positiva, sin tener ningún informe que diga eso, y cuando la realidad, la quiebra técnica, las pérdidas año tras año, subidas y subidas, ilegalidades contables, la falta de control en las obras, etcétera, dice lo contrario. También afirma Izquierda Unida que se dice que no se va a privatizar, que es una empresa mixta, cuando en los propios pliegos de condiciones se especifica que las actividades incluidas en el contrato serán desarrolladas y ejecutadas materialmente por los medios humanos, materiales y organizativos propios del socio privado. Para Izquierda Unida quizás no se venda, sino que las palabras más exactas sean se regala y por 25 años. Para Izquierda Unida ahora se achaca que no se puede crear una empresa pública por ley, cuando tranquilamente se pueden utilizar otras fórmulas como la gestión directa por el ayuntamiento a través de mancomunidad, como se pretendía hacer con la basura antes de que los intereses del Partido Popular apareciesen en escena, o utilizando una empresa pública municipal ya existente como Provisa, exactamente igual que como se pretende hacer con los servicios de la oficina de turismo, jardinería u obras. También se argumenta desde el equipo de gobierno en estos últimos casos que nos vamos a ahorrar el IVA, el beneficio industrial y los gastos generales al gestionar esos servicios directamente y no a través de la empresa Biorreciclaje, si este ahorro es considerable para la facturación de 100 a 200 mil euros, ¿cuánto nos podríamos ahorrar en una facturación cercana al millón de euros del servicio de agua? Se dice que el ayuntamiento no puede asumir una inversión de 700.000 euros en agua para los próximos 25 años, es decir, una inversión de 28.000 euros anuales, cuando en los últimos 15 años ha realizado con medios propios unas inversiones superiores a 44.000 euros al año. Además, teniendo en cuenta que dentro de 9 años finaliza el pago del canon de mejora actual, tenemos unas inmensas posibilidades de encontrar financiación para las obras importantes que se deban acometer. Por último, desde Izquierda Unida se destaca que no se entiende el miedo que se tiene a las posibles represalias que pueda realizar la multinacional Aqualia contra el ayuntamiento. Poca confianza se tiene con el futuro socio, puesto que lo primero que se tiene que velar desde el ayuntamiento es por los intereses de los ubriqueños y no los de esta empresa privada, en caso de que hubiese que indemnizar a Aqualia por los gastos de haberse presentado a la licitación. Seguro que serán inferiores a los que se va a cobrar durante los próximos 25 años. Finalmente, la portavoz municipal socialista Isabel Gómez también se ha referido a este asunto esta mañana en el espacio de Radio Ubrique Cosa de Todos, donde, entre otros temas, ha lamentado el tiempo que el equipo de gobierno ha perdido a la hora de plantear el debate sobre la gestión del agua, y también ha contestado a aquellos que acusan al PSOE de cambiar de postura en torno a cuál sería la fórmula más adecuada. Nosotros tenemos que recriminar una cosa muy clara, que ha sido la ausencia del debate de cómo prestar este servicio en el tiempo oportuno para hacerlo. Pero en esta cuestión no se nos puede achacar a la oposición, y en este caso al Grupo Socialista, la tardanza con la que se ha asumido no el debate, sino la, se ha asumido la decisión de cómo se va a prestar el servicio del agua en la localidad. Nosotros desde antes del comienzo de esta legislatura pedíamos anteriormente la necesidad de hablar del futuro del agua. Sabíamos que la empresa vencía en diciembre del 2013, lo que es Aguas de Ubrique, y necesitábamos plantear y poner sobre la mesa cuáles eran las cuestiones que teníamos que valorar a la hora de prestar este servicio. Hay un stand-by que yo quiero aprovechar los micrófonos de Radio Ubrique, que en un pleno en el que alude tanto el Partido Andalucista y el Partido Popular, aluden continuamente la justificación de su decisión, de que ya han decidido para el pueblo de Ubrique la prestación a través de la creación de una empresa mixta para 25 años, y ellos aluden que el Partido Socialista votó a favor en un pleno que se produjo en octubre del 2011, y yo tengo que aclarar que lo que aprobamos en ese pleno nada tiene que ver con lo que se aprobó en diciembre de este año pasado. Aquí hay una cuestión de formalidad. Nosotros podemos dar nuestras explicaciones, podemos hacer nuestras valoraciones, pero para mí, desde luego, el respeto, faltaría más como concejal de este ayuntamiento, hacia los acuerdos que se adoptan en la corporación, que es a través de un pleno. Y eso significa que lo que hay que saber es lo que se vota. Y al fin y al cabo, como digo, yo luego vestimos, los justificamos, los argumentamos, pero al final uno se pronuncia en base a lo que se propone para acordar en ese pleno. Y el 27 de octubre de 2011 había un punto en el que se llevaba en el orden del día, que era la ampliación del plazo de sistema de gestión del servicio del agua mediante la empresa de capital mixto. ¿Qué ocurre? Que nosotros, cuando vamos a ver la propuesta de dictamen de este asunto, pues hay una exposición de motivos que son las que luego se conducen a los acuerdos que se adoptan, ¿no? Y en esta exposición de motivos, pues se aludía a la prestación que se venía haciendo por parte de Aguas de Ubrique, con una vida de la empresa durante 15 años, y había pues una consideración de que la empresa funcionaba bien, de que el servicio no estaba generando problemas de prestación a los ciudadanos, a los ubriqueños en este caso. Y se aludía mucho y con mucha contundencia, que era la parte que nuestra responsabilidad hizo el llamamiento en esa ocasión a apoyar este punto de acuerdo, que era la conveniencia y oportunidad de ampliar el plazo de la empresa mixta apelando al interés público, en necesidad imperiosa y urgente, a la vista de obras e inversiones inaplazables y que han de afrontarse para adecuar el servicio de las exigencias legales. Por eso, dentro de esta, y ya digo, lo he leído literalmente como viene en el acta de pleno, y lo que viene en lo que es el punto de acuerdo de ese pleno, se aludía a la necesidad de estas obras que tenían que hacerse y ejecutarse inmediatamente para poder garantizar el abastecimiento de Ubrique. Y por ese motivo, pues se proponía y se acordó primero ampliar el plazo de Aguas de Ubrique hasta el 1 de enero del 2025, es decir, estábamos hablando de 12 años más. ¿Por qué? Estábamos hablando de que le dábamos 12 años más de vida a la empresa porque se hacía una inversión, un volumen de inversión que se necesitaban para garantizar este servicio y que se tenían que hacer con carácter inmediato, y era la forma de financiar estas obras. Y el segundo punto, que era proponer al órgano competente de la empresa Aguas de Ubrique la modificación de sus estatutos para adaptar la ampliación del periodo de vigencia, ¿no? Pues, en definitiva, y concluyendo, lo que aprobábamos era: hay una necesidad de obra que no podemos darle la espalda, que había informes que decían que se tenían que ejecutar inmediatamente para poder garantizar el abastecimiento y la calidad del servicio en Ubrique, y debido a eso, pues se asumía a través de la empresa Aguas de Ubrique, el socio privado ponía la capacidad financiera para acometer y técnica para acometer estas obras, y el ayuntamiento pues decidía darle 12 años más de vida a la empresa para poder financiar las obras que ese socio privado iba a asumir, y se modificaban los estatutos de Aguas de Ubrique para darle esa vida. Pues desde que se aprueba eso, nosotros venimos demandando en sucesivos plenos, con una relación importante en todos ellos, de insistir el alcalde: vamos a sentarnos, tenemos que ver lo del agua. Y la respuesta del alcalde siempre era: nos estamos sentando, estamos viendo otras empresas que están interesadas en el servicio de agua de Ubrique, me están haciendo propuestas interesantes, estoy analizando, estoy conversando y estoy viendo, la parte del alcalde. Nosotros los grupos, como estábamos ajenos a todas esas conversaciones, pues reiterábamos continuamente los plenos: oye, que tenemos que sentarnos para hablar del agua. Y hoy finalizamos esta edición de noticias destacando que la Peña Taurina Hermanos Bórquez ha organizado para hoy jueves a las 9 de la noche una tertulia taurina con la colaboración de la Escuela Taurina Comarcal de Ubrique, donde se hablará sobre el momento actual de la fiesta de los toros y la importancia de las escuelas taurinas. Para ello se va a contar con la participación de los matadores de toros Francisco Ruiz Miguel, José Luis Galloso y Juan Antonio Ruiz Espartaco. En nombre de las escuelas taurinas andaluzas asistirá su presidente Eduardo Ordóñez. El acto estará moderado por el periodista Francisco Orgambides. Con esta convocatoria para esta noche nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.